Bienvenidos a este capítulo del podcast Desbordando Naturalezas. Soy Juan Martín de Avesíes y quiero invitarlos a escuchar atentamente estas charlas que nos van a pasear por varios rincones de la antropología, la conservación, la bioseguridad y las relaciones entre humanos y otros animales. Este ciclo de podcast de Radio Pedal surge desde el grupo interdisciplinario en el estudio de las relaciones humano-animales. Este grupo se encuentra conformado por diferentes disciplinas como la antropología, la biología, la abogacía, la arqueología, bellas artes, así como por cazadores y conservacionistas. A través de entrevistas a diferentes actores sociales afines al tema, pretendemos aportar al intercambio entre todas las personas interesadas en estos asuntos. En el día de hoy, proponemos dialogar acerca de activismo, conservacionismo y caza. Para ello, participará como entrevistador Lucas Prieto, bioantropólogo, docente de Antropología de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la Universidad de la República. Actualmente, se encuentra cursando la maestría en Antropología de la Cuenca del Plata. Investiga en tres áreas temáticas: identidad y genética, bioarqueología y relaciones humano-naturaleza. Y como entrevistado, participa Mauricio Álvarez, contador público de profesión y presidente y fundador de la ONG Conservación de Especies Nativas del Uruguay, COENDU. Además de su desempeño profesional, gran parte de su tiempo lo dedica a la conservación. Bueno, Mauricio, primero que nada, gracias por acceder al espacio, por estar acá y por hacerte un tiempo para contarnos un poco, bueno, qué es COENDU y también... Tenemos ahí algunas preguntas que creo que están buenas, preparadas y bueno, primero que nada, darte la bienvenida a eso y que nos cuentes un poco qué es COENDU y cómo surgen, por qué. Perfecto. Bueno, mira, COENDU, que en realidad el nombre, por decirlo válido legalmente, es Conservación de Especies Nativas del Uruguay. Conservación Especies Nativas del Uruguay. Nuestros estatutos aprobados por el Ministerio de Educación y Cultura dicen que podrá utilizar la sigla COENDU, y bueno, y es lo más fácil, ¿no? Utilizar una sigla más breve, a su vez como tenemos un logo que es justamente un COENDU, todo eso nos facilita. Somos una asociación civil sin fines de lucro, fundada en abril del año 2014, pero bueno, que se empezó a gestar a fines del 2013, y cuyo objeto social es velar por la conservación en su estado salvaje de todas las especies de flora y fauna autóctonas del Uruguay. Ahí en nuestro objeto social, quizás la palabra en su estado salvaje es muy importante, porque bueno, si bien podemos comprender y estar de acuerdo con algunos casos de conservación ex situ, ¿no? Ya sean flora y fauna, nuestro objetivo y hacia donde apuntamos es a la conservación in situ, o sea, en el propio lugar de la naturaleza y no afuera. Más allá, como te digo, de que puede haber casos que, no sé, especies en peligro, extinción, por lo que sea, que sea válido para luego una posterior reintroducción. Tenemos un montón de actividades muy, muy diversas, pero que las organizamos en cinco grandes áreas de trabajo. Una es educación ciudadana o educación ambiental, otra es difusión, otra es área legal, donde hacemos bueno, investigación y denuncia de todos los ilícitos. Después, un área de conservación directa, bien hacer, porque en realidad todas las áreas apuntan a la conservación, pero bueno, un área de conservación directa. Y una otra área, investigación, que quizás hasta hace muy poco era el área más relegada que tenía la ONG. Pero bueno, después, ¿cómo nacemos? Y somos una ONG que nace de una red social, porque nosotros fuimos, como quien dice, descargados de Facebook, ¿no? Download. Nos conocimos en un grupo que se llama Uruguay Conservación de Flora y Fauna Autóctona, GUCFA. Ese grupo incluso fue el primer nombre que tuvo la ONG, GUCFA, que era la sigla del grupo. Y un evento, o sea, la preocupación estaba, la gente se empezó a ver, pues un grupo donde todo el mundo comparte desde fotos, pero también problemáticas, preocupaciones, todo referente a temas ambientales, o específicamente algo de fauna o de flora. Y COENDU tiene un objetivo muy, muy amplio, ¿no? O sea, velar por la conservación en estado salvaje de todas las especies de flora y fauna. Es muy, muy amplio. Sin temor a equivocarme, yo no sé si sería Vida Silvestre Uruguay y otra ONG que tendría un objetivo tan amplio, porque después la mayoría tienen objetivos más acotados, que está muy bueno tenerlos y a veces uno dice, tendríamos que haber sido más acotados. Están más abarcables, más alcanzables. Sí, porque a veces cuando abarcás muchos está muy bravo. Nosotros arrancamos con dos áreas que eran nuestro principal fuerte, que era todo el tema legal. Es más, creo que ahí había un vacío enorme en ese momento en toda la sociedad civil, y nosotros arrancamos con mucha fuerza y eso se hizo notar. Hacía mucha investigación, mucha denuncia, y bueno, cuando reuniones, logrando de a poquito que el Estado se mueva y logrando también que el Estado, ya sea el Ministerio, en su momento, ¿no?, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que tenía fauna, como también el Ministerio de Interior con la Policía. Tuvimos muchas, muchas denuncias exitosas en la cual nuestra participación fue clave. Eso fue el área más fuerte, le llamamos área legal, que básicamente originalmente apuntaba simplemente a eso, ¿no?, a investigar ilícitos y generar la denuncia. Después dimos un paso más en esa área donde también participamos, trabajamos en la LUC, en todo el trabajo, ¿no?, de lo que era la ley de áreas protegidas para que eso no saliera. Y bueno, hemos trabajado en algunos proyectos de ley que es abierto, somos apolíticos, pero bueno, cualquier partido nos puede mandar una idea y le vamos a dar nuestra devolución o nuestros cambios. Y bueno, hemos trabajado también, el aspecto legal también pasó a un poco a colaborar en lo que es el desarrollo de normas o cuestionarlas, como puede ser el caso de la LUC, ¿no?, que por suerte se logró, desde nuestro punto de vista, quitar esos artículos. Después, otra área que era muy fuerte, lo somos todavía, es la difusión. Era una ONG que empezó a difundir, sin pelos en la lengua, toda la problemática, desde la caza ilegal que estaba a la vista, la venta en ferias que estaba a la vista. Pero bueno, hoy en día sí tratamos de estar un poco más en investigación. Las actividades son muy, muy variadas, pero creo que siempre se entran ahí, ¿no? Como te digo, bueno, hacemos encuentros de semillas, por ejemplo, nativas, ahí un poco lo de la flora, ¿no?, que eso lo podríamos considerar también conservación directa, porque estamos manteniendo semillas nativas y fomentando su siembra, ¿no? Tratando siempre de respetar la distribución, ¿no? Porque ahí otra cosa que hablábamos previo a la entrevista, pero lo de nativo y exótico. Nosotros tenemos el concepto de nativos como margen político, pero a veces, incluso a veces, eventos hasta organizados por el Estado han cometido el error de plantar algo nativo totalmente fuera de su distribución, ¿no es cierto? Bueno, encuentro semilla, limpieza de costa, muchas charlas, quedamos, hemos dado cursos, hemos visitado escuelas, hemos hecho plantación en escuelas, hemos jugado tenemos lotería de fauna, hemos jugado con niños, bueno, trabajamos mucho por las áreas protegidas, otra acción de conservación, trabajamos mucho por el SNAP, para tratar de que Paso Centurión y Sierra de Río fueran ingresar al SNAP, hicimos una campaña fuerte en la zona, campaña de presión también política y ciudadana. ¿Qué más te puedo decir que hacemos? Bueno, hacemos en menor medida, pero hacemos bastante algunos rescates de fauna, más que nada traslocaciones, ¿no? Porque, bueno, sabemos que hay carencia en eso y siempre nos llaman. Mauricio, te pregunto, ¿no? Porque viste que bueno, que ahora se habla mucho más, yo creo que en redes es muy evidente, pero en general, bueno, de las etiquetas que cargamos, como cargamos y usamos a nivel político y para vincularnos, desde el tema vegetarianos, veganos, después pasando por la cuestión del mascotismo, el animalismo y demás. Nosotros creo que estaría bueno si nos pudieran aclarar, por ejemplo, si ustedes se consideran parte de, por ejemplo, el movimiento animalista o de algún tipo de movimiento en particular, si se identifican con algún tipo de etiqueta. O algún movimiento, alguna. Bueno, primero te tengo que decir antes que nada que las etiquetas no son oficiales y las termina poniendo la propia sociedad, por lo cual, como pasa con otras cosas, la definición de una etiqueta quizás en un grupo social es distinta que en otro, la misma etiqueta, ¿no? Uh-huh. Eso es lo primero. Yo creo que si tenemos que ponerle a Cuendú una etiqueta, y eso te lo digo a título personal, más allá de creer que lo que te voy a decir es acompañado por mis compañeros, nos podemos etiquetar como conservacionistas o ambientalistas, ¿no? Como parte de eso. Más allá de, también quiero aclararlo, porque en esto de las etiquetas, mismo ahora, ¿no? O sea, los antivacunas, se están etiquetados los antivacunas, y a veces se pone en una etiqueta a mucha gente muy distinta, ¿no? En este caso los ambientalistas pueden haber ambientalistas radicales cuyos métodos quizás nosotros no compartimos y otros que no, que tienen métodos mucho más de ir por la educación ambiental o lo que sea. Entonces, con ese cuidado te digo, creo que podemos caer en conservacionistas o ambientalistas, pero que no se malentienda en el sentido, ah, mañana prendieron fuego la planta UPM los ambientalistas, ¿no? O sea, porque claro. se cae en el mal uso de la etiqueta según si se la quiere galardonar o se la quiere aplastar, ¿no? Entonces, mismo la prensa juega muchísimo en eso, en el buen uso o mal uso de las etiquetas. Animalistas no nos consideramos animalistas para nada, más allá que tengamos socios que capaz que individualmente puedan ser animalistas, como tenemos socios vegetarianos y socios veganos y socios que no pueden estar un día sin comer carne, ¿no? O sea, eso es una realidad. Individualmente cada uno de nosotros puede tener su propia etiqueta. La etiqueta de la ONG te diría que sería conservacionista ambientalista. Animalista no, porque si podemos compartir con el movimiento animalista cosas, pero también tenemos muchas diferencias en otras, ¿no? Hoy hablaste recién, usaste la palabra mascotista, algo así, no me acuerdo, mascotismo. Mascotismo, sí. Nosotros, por ejemplo, somos una ONG totalmente anti-mascotismo. O sea, eso también, o sea, sí, nos definimos como anti-caza, anti-mascotismo, anti-tráfico. Y seguramente el animalismo está mucho más cerca del mascotismo porque, por lo menos lo que he visto, mucha gente que tiene esa impronta de amor hacia los animales, pero un amor más humano, ¿no? Y no tanto un amor, no sé cómo, cuál sería el término más divino, ¿no? Un amor donde tendrías que pensar más en el otro que en ti. No, ¿te ha pasado que pobrecito, no lo liberen, pobrecito, que lo van a matar? O sea, hay gente que no les gusta cuando alguien libera un animal silvestre, ¿no? Entonces ahí tenés una gran diferencia que podemos tener con lo que hoy está etiquetado como animalismo. Y ahí también entra en lo exótico y nativo. Creo que también tenemos nosotros diferencias internas incluso entre lo exótico y lo nativo. Tenemos gente, socios que están con su protección hacia la fauna, es más completa y al animal silvestre lo incluyen hoy en la protección, cuando hay otros que no, que tienen una diferencia y consideran una separación muy fuerte entre nativo y exótico, ¿no? Pero es un tema muy complejo y hasta, como te digo, filosófico, porque ahí también entrarías en las fronteras políticas, te vuelvo a decir, ¿no? De exótico y nativo. Yo qué sé, viste que hoy hablamos por la flora, pero también por la fauna, ¿no? O sea, hay una especie quizás que está solo en el norte, acá en el sur, es exótica, la tendrías que tratar exactamente igual que un animal exótico, pero creo que ahí, y esto también te lo digo a título personal, por lo menos también mi sensación es que creo que lo nativo lo estamos, por lo menos los que estamos en estos movimientos de conservación o más de lo ambiental, hacemos una separación entre el exótico europeo, podría decirse, o africano, del exótico latinoamericano. No sé si me explico. Creo que perfectamente. No vamos a tener el mismo trato mañana para, no sé, para un, ¿cómo se llama? Un mono tití, ¿tá? Que es nativo acá de Sudamérica, que para una cebra, ¿no? O sea, los dos son exóticos, pero creo que hacemos una separación quizás entre el nativo de Sudamérica y el que sabemos que es más tradicional de zoológicos. Bueno, vamos al tema que siempre genera más polémica, yo creo, y que creo que además es súper interesante, que es la relación con la caza. ¿Qué relación tienen ustedes con la caza? Si me podés contar un poco. Bueno, no sé a qué le llamas relación, viste que no, hablamos... ¿Cómo la piensan o qué piensan de la caza? Mirá, viste, nosotros, como te dije hoy en nuestra fundación, nace en realidad un evento de caza el que terminó siendo, ¿no? El puntapié final, no inicial, o en realidad, perdón, ese fue el puntapié inicial para que se concretara con Endú. Entonces, en realidad, tenemos un mito fundacional, podría decir, que el no a la caza está desde la fundación de la ONG, ¿no? Donde es un rechazo a la caza, un rechazo al tráfico y a la tenencia de especies en cautiverio. Entonces, ¿qué pasa? Desde ese lugar, somos una organización que que quiere, como lo dice el propio objeto, ¿no? Velar por la conservación en estado salvaje de las especies flora y fauna nativa, ¿está? O sea, cuando hablamos de los nativos, nosotros no vamos a aceptar nunca la caza de un animal nativo, ¿no? Hoy permitida, vamos al caso más fácil, la cotorra, ¿no? La cotorra sería un animal nativo que tiene su casa permitida. No la vamos a aceptar. ¿Por qué? Y bueno, está, capaz que no viene acá los motivos, pero digo, porque también entendemos que no hay ningún animal nativo que sea lo que llaman plaga, porque la definición de plaga es una definición económica. Como yo siempre pongo el mismo ejemplo, ojalá Uruguay tuviera jaguares, pero 5 jaguares en Uruguay que podría ser hermoso serían plaga, porque el desastre que harían 5 jaguares a los ganaderos uruguayos sería, entonces que vas a declarar plaga al jaguar porque hay 5, porque hay 10, no. Y creo que en la cotorra, más allá que las especies forestales favorecieron, no es una plaga desde el punto de vista ambiental. Entonces, bueno, eso por lo nativo. Y después tenemos también nuestra filosofía de que no estamos a favor del... como te digo, no somos animalistas, pero en algo podemos coincidir. O sea, queremos la vida así, la vida libre, y bueno, y ahí vamos a lo exótico. Podemos aceptar y entender que alguna especie exótica genera un daño. Podemos aceptarlo y entenderlo. Y podemos aceptar y entender que otras especies exóticas no generan un daño. Y después está el cazador, porque ahí viene una balanza. ¿Quién genera más daño? ¿La especie exótica en libertad o el cazador tratando de solucionar lo llamado problema generado por cazador? Porque recordemos que las especies exóticas en Uruguay, la mayoría de las que son hoy catalogadas como problemáticas, fueron introducidas por cazadores, ¿no? Entonces, ahí es donde quizás discrepamos con el jabalí, por ejemplo, ¿no? De que es un animal exótico, catalogado plaga desde el punto de vista productivo, y que, bueno, se buscan argumentos desde lo ambiental, se han buscado argumentos como para también decir, bueno, el jabalí. Pero bueno, nosotros, eso es muy amplio, eso lo hemos hablado en los talleres de caza, porque también tenemos un animal extinto que es el pecarí de collar, que tiene hábitos muy similares al jabalí en cuanto al tratamiento del suelo, ¿no? Que eso también favorece la reproducción de un montón de especies de flora, que si no estuvieran hoy en día los jabalí, eso sería más dificultoso. Y antes estaban los pecaríes en un número muy superior a los jabalíes. O sea, ¿en qué me baso para decirlo? Como buen descendiente indígena he leído todas las crónicas, y vos lees las crónicas de hace 2 siglos atrás, y el pecarí, salir al campo y era ver piaras y piaras de pecaríes. Entonces decís, pa, hoy yo salgo al campo y no veo piaras y piaras de jabalíes. En cambio los tipos recorrían el campo y las veían a las de pecaríes. Entonces decís, ¿hasta dónde no está cumpliendo, no está ocupando un nicho dejado por otra especie y cumpliendo un rol ecológico más allá de la destrucción productiva? ¿Por qué también eso? Porque también vemos el tema de los perros, que eso es también donde nos oponemos a la caza, es que también andamos mucho en el campo, y digan lo que digan los cazadores, alguno podrá tener razón, pero como norma general, el perro va tras el chancho y mata, cruza alambres y mata otras especies, y sobran videos de los propios cazadores para verlo, ¿no? Entonces, ahí es donde entendemos quién hace más daño a la fauna nativa o a la flora en sí. ¿Un cazador o el jabalí? Del objetivo es más fácil un no a la caza total que un no a la caza direccionado, hasta por el control. No hay forma de controlar la caza en Uruguay. En cambio, si la caza estuviera prohibida totalmente, es mucho más fácil de controlar, porque cualquier policía caminera, cualquier policía rural ve un tipo con 8 perros en su camioneta, ya lo tendría que parar. Hoy en día te dice que va a cazar chanchos y quizás después termina matando otras especies. Entonces, bueno, nuestra postura contra la caza es un poco filosófica, otro poco desde el punto de vista de la conservación, porque entendemos que el cazador es un elemento externo, o sea, que hace más daño que en este caso la especie exótica, ¿tá? Porque reconozcamos que el cazador es una especie exótica. O sea, el ser humano no es exótico, por decirlo así, pero sí es exótico cuando va a cazar y no con los fines de, como caza, por ejemplo, una tribu tribal en el Amazonas, que sabemos que su forma de caza y su cantidad de animales cazados hasta es muy distinta a la que hace un cazador. Y ya empecemos con la propia naturaleza, donde los cazadores, los predadores topes, ¿no? Vamos a África, vamos a quien sea, ¿y qué elige un predador? El león, cuando va desde un búfalo a un antílope hasta los ñu, ¿a quién caza? Al más débil. La naturaleza, el cazador, caza al más débil. El ser humano no. Los propios cazadores de chancho te van a decir, si ven una piara, van a tratar de matar al más fuerte, al más majestuoso. Si es un ciervo, el que tiene mejores astas. Terminan quitando los mejores genes de la naturaleza, sea nativo o exótico, ¿no? O sea, el cazador humano tiene eso, al revés del cazador natural, que siempre va por el animal más débil, termina siendo por el animal más débil, quitando los peores genes de esa manada, o los genes que ya no deberían reproducirse, el humano al revés termina degenerando otras especies porque termina dejando los peores machos, las peores hembras, o sea, porque siempre busca el mejor trofeo. Argumentales hasta filosóficos, por lo cual no estamos a favor de la caza toda. Más allá de que, como te digo, desde nuestro objeto social tendríamos que estar únicamente en contra de la caza de nativos, pero si la caza de exóticos también tiene un impacto en la conservación de los nativos, como te vuelvo a decir, el impacto que tienen los perros, es otro. O sea, a título personal te digo que, bueno, capaz que mañana, si Uruguay permite la caza solo de jabalí y únicamente a rifle con mira telescópica, ¿no? Y capaz que argumentos me quedan menos, no sé si me explico. Sí, sí, porque sí, un cazador individual en el monte, y si solo caza jabalí, y desde el punto de vista de conservación capaz que no tengo muchos elementos. Ahora, que esto lo veo y hay estudios también, de decir, el impacto que genera una jauría de perros en un monte es impresionante. O sea, aunque no caces las faunas nativas, estás alejando los animales nativos por el miedo que les genera. A veces se pueden hasta separar de sus crías. En una huida se puede separar de su cría perfectamente según la especie, ¿no? Hay otras especies que después se reencuentran. Hay mucho impacto en la caza con perros. Y es la que mayor se da en el Uruguay. O sea, las liebres se cazan con perros, los jabalíes se cazan con perros. Bueno, y los patos no se cazan con perros, pero ahí es una caza aparte que también hemos luchado. Quería preguntar por la caza de subsistencia, que sería como la última que me quedaría por más o menos de... Bien. Pero bueno, en la medida que supongo que también se plantean como anti todo tipo de caza, no sé. Lo que pasa es que esa es una pregunta delicada, porque ¿qué es la caza por subsistencia? ¿Y quién la efectúa? Yo te voy a contar una anécdota personal, ¿no? Que incluso me quedó en no me acuerdo de un trabajo que hicieron unos colegas tuyos, está puesto eso y está puesto como una contradicción, que me causó gracia porque no es una contradicción, y por eso lo vuelvo a decir, mirá, si lo leo como contradicción en un trabajo publicado por un antropólogo, lo vuelvo a decir porque para mí no es una contradicción. Recorriendo Centurión, en unas campañas que hicimos, yo di con una casa de unas personas mayores, un rancho de adobe, piso de tierra, otro lado. Eran dos viejitos, y bueno, en el diálogo con ellos, surgió que sí, ellos cada tanto cazaban una mulita, por ejemplo, un tatú, para la olla. Y yo ahí realmente, luego de visitarlos, es como que digo, esta gente, a esas personas, yo en lo personal, y no me importa que quede grabado, yo no los denunciaría si cazan una mulita, no sé si me explico. Sí, sí. Porque eso es realmente una caza de subsistencia, no es una caza dañina. Ahora, eso no cambia mi mensaje no a la caza. ¿Está? Que vos justifiques algún hecho aislado no quiere decir que tú te contradigas con tu mensaje principal, ¿no? Sigo pensando que no a la caza. Ahora, esa persona, el mensaje no a la caza te puede usar que a esas personas no les llega. Porque a la verdadera caza de subsistencia no les llega eso. A mí no me van a hacer creer que existe caza de subsistencia de alguien que tiene una mira telescópica de $3,000 ni que está todos los días en las redes sociales y le puede llegar el mensaje no a la caza. A la persona que le llega el mensaje no a la caza no es al que necesita casa de subsistencia. ¿Me explico? El que necesita casa de subsistencia, y si no, realmente esa persona te habría que, no sé, digo, a lo que voy es que la gente realmente, casa de subsistencia es esa, es la de las tribus tribales, las personas que están realmente más marginados, más marginales de lo que es nuestra sociedad. Esa es la separación que hago. Sí, esto te hablo a título personal, pero no creo que nunca nuestra ONG denuncie a una persona que no tenía para comer y mató un carpincho. No sé si me explico. Sí, pero claro, eso no cambia, eso no va a cambiar nuestra postura de que no estamos a favor de la caza. Es barato, entonces caza de subsistencia solo la puede hacer quien vive en el campo y como esta gente, realmente aislados y sin otros recursos. No existe la caza de subsistencia de alguien que va de la ciudad y hace 40 kilómetros en auto con un rifle a cazar. Eso no es caza de subsistencia. Claro. Entonces, desde mi punto de vista, Lucas, caza subsistencia en Uruguay si existe, no la conocemos. O sea, la sociedad en sí no la conoce, a menos que haga lo que hice yo ese día, de recorrer rancho a rancho una zona. O sea, yo dudo que los políticos conozcan lo que es casa de subsistencia, porque nunca un político va a llegar a los ranchos que llegamos nosotros como Cuendú en Centurión. ¿Qué piensan ustedes acerca de las distintas categorías que se usan para pensar los animales, para clasificarlos, para cuidarlos o no cuidarlos, incluirlos o no incluirlos, ¿no? Desde el Estado, desde las ONG, desde la sociedad civil, y qué impactos tienen estas etiquetas, estas categorías en función de la tarea de ustedes y de la gente también, ¿no? O sea, más o menos que si me podés contar un poco. Sí. Bueno, como organización no tenemos... contar un poco también qué categorías hay de las especies. Bien. O bajo qué categorías las podemos poner. Y... Nosotros como organización no tenemos una... O sea, nunca se habló esto, por lo menos que recuerde. O sea, no tenemos una opinión formal, ¿no?, de esto que estás diciendo. Te puedo decir, nosotros hacemos una categorización obvia, que es entre nativo y exótico, ¿no? Y después creo que hay otra que en menor medida se hace y estamos obligados a hacer. Creo que cualquier organización tiene que hacerla, que es dentro de esa categoría, dentro de las categorías, separar lo que es está en peligro y lo que no está en peligro. O sea, ya sea considerar el gran bloque amenazado o no. Porque siempre digo, si vos tenés pocos recursos, no vas a destinarlos quizás a una especie que no tiene problemas de conservación ninguno. Y en perjuicio de una que sí los tiene. Entonces creo que entre nativo y exótico, y luego dentro de cada una de ellas, más allá de, en este caso, en la nuestra sería dentro de nativos, separar lo que es una especie amenazada de especies no amenazadas, tanto en flora como en fauna. Ahora, en la sociedad toda que nos puede afectar en mayor o menor medida a nuestro accionar, hay otras categorizaciones, ¿no? Sabemos que, doméstico y granja son categorizaciones que son exóticos, ¿no? Estarían dentro de exótico, pero dentro de exótico podríamos poner domésticos de granja y después exóticos y silvestre, por llamarlo de una forma, más allá que hayan nacido en cautiverio. Especies silvestres, especies de granja y especies domésticas. Creo que esa categorización la sociedad la hace y va en la cultura, eso es más un laburo de ustedes, pero viste que, como digo siempre, a los bloques animalistas, ¿no? O sea, porque acá tenemos en el bloque animalista, o lo que se etiqueta como animalista, entra mucha gente que en realidad prácticamente son defensores de perros y gatos, y gallinas y caballos, y se definen como animalistas. O sea, yo creo que ahí hay una etiqueta mal puesta por la sociedad, o mal definida por ellos mismos, si es que es eso, ¿no? Porque en realidad serían defensores de animales domésticos y de granja, básicamente. ¿Por qué? Porque también... Algunos de los defensores, por ejemplo, de grandes que se definen como movimiento animalista, a mí me cuesta creer un movimiento animalista que coma carne. O sea, por eso yo, por ejemplo, no podría definirme como animalista mientras coma carne. O sea, me parecería muy hipócrita, o por lo menos muy fuerte, es decir, o algún tipo, no sé. Es algo muy complejo. Ahora, nos afecta sí, porque fíjate que cuando hablamos de la caza, ahí entran la caza con perros y ahí entran todo lo que sucede con los perros. Cuando hablas de un, como te decía hoy, de un animal, en este caso nativo, salvaje, y lo tenés que liberar, ahí aparece esa sensibilidad de que, si lo soltás, lo van a matar, porque en realidad lo salvaste a un cazador, ahora lo vas a volver a mandar al lugar donde está. Yo creo que, ¿no?, que afecta, pero no siento que nos afecte mucho nuestro accionar como ONG, más allá de algunas posibles encuentros o desencuentros con esos otros movimientos, ¿no? Y no sé qué pensás de esto, pero yo siempre lo pongo como ejemplo también a esa gente, ¿no? Es decir, acá nos comemos a las vacas y en India la vaca sagrada, en China se comen los perros y qué horrible, nos morimos de espanto viendo a los chinos comiendo perros. Pero ¿cuál es la diferencia entre un perro y una vaca? Que a una especie nosotros la categorizamos con mayor empatía o sentimientos que a la otra. Entonces, es lo que te digo, para mí es un tema cultural. Desde nuestro lado hay que separar simplemente nativo y exótico, y dentro de, sobre todo lo nativo que nos preocupa, el hecho de, creo que hay que categorizar a la hora del accionar, priorizar las especies amenazadas sobre las otras, que no quiere decir no hacer nada por las especies no amenazadas, ¿no? Pero sí a la hora de un momento con escasez de recursos tenemos que priorizar lo que está amenazado, ¿no? Mal que está en peligro crítico a nivel global, entiendo que lo reproduzcas en otro país para tener una población, ¿no? Más allá de todo el tema genético, bueno, una población ahí. Pero reproducir especies que no tienen problema de conservación es gravísimo. Y eso sucede en Uruguay y en el mundo. O sea, no tenemos una postura, pero sí no estamos, por lo que es el encierro animal, que te lo dije al principio, aunque no sea nativo, capaz que no nos expresamos o nos expresamos más tímidamente, pero no vamos a estar de acuerdo con un zoológico que tenga 100% exótico, porque no estamos a favor de las jaulas ninguna, sea exótico o nativo. Pero nuestra lucha se tiene que concentrar más en lo nativo. Y ahí vuelvo a la casa, ¿por qué? No vamos a estar mandando un mensaje, no al tráfico de especies nativas. No, no al tráfico. Claro. No a la caza. O sea, primero porque es hasta más fácil, como te digo, en la lucha, desde los speech y desde el punto de vista hasta de lo que vos tenés que lograr en tu audiencia, es no a la caza, es mucho más lograble que no a la caza de especies nativas en peligro. No sé si me explico. Entonces, bueno, hay una filosofía, no a la caza, no al tráfico, más allá de nuestro objeto social propiamente dicho. No sé si te respondí o venía por otro lado. Bien, buenísimo. Te agradezco mucho, Mauricio, la verdad, por el espacio, por poder conocer un poco más a Condú y eso, y tener un poco más claro, quizás acercarle un poco a la gente también, de manera sencilla también y más tranquila un poco que de eso, qué hacen ustedes, qué son, y bueno, y estas preguntas que son un poco más profundas, pero que bueno, que también creo que van a ir surgiendo y que está bueno poder conversarlas, charlarlas y eso, y entender un poco por dónde vienen. Nos vemos. Chao, chao. Gracias a esta charla entre Lucas y Mauricio, pudimos conocer varias características del movimiento conservacionista en Uruguay y su relación con varios de los temas que hemos compartido hasta ahora. Espero que les haya gustado y los esperamos en el próximo capítulo de Desbordando Naturalezas. Hasta luego.